¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. Candidatura de Madrid. Podcasting, la nueva radio. Te la vas a perder. Bueno, por fin, ya hace un mes y pico que no grabamos, ya no sé ni me acuerdo lo que no grabamos, pero esto de ser padres, de tener familia y encima hacer podcast es un poco rollo, ¿no, Adrián? Sí, que se nos ocurre tener familia. Tengo que haber sido soltero bohemio y vivir en la taza de un bar y seguro que ya teníamos tiempo para grabar. ¡Ostras, tío! ¡Qué mes! ¡Qué locura, eh! Sí, sí, no, y qué día llevamos hoy también, porque... Sí, es que llevamos... He puesto en Twitter que... Que vamos, un puto desastre. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final parece que a ver si sale. Otra cosa es que al final tenemos que colgar o yo qué sé. Espero que no. Espero que todo vaya para adelante. Sí, por ahora sí. Y nos salga un episodio, pues oye, a ver qué sale pre-navideño, pre-fin de año quizás, posiblemente. Sí, sí. Sí, eso ya hablaremos tú y yo luego a ver qué tal y... Yo ya a ver qué episodio nos sale. A ver. Esperemos que sea decente, por lo menos, con lo que nos ha costado. Y espero que nos escuche alguien y no sí, que los mayas tuvieran razón a todo esto, porque del fin del mundo ese chorra que se invitaron, sí. Porque en fin. Y después la gente, pues para esto que no hubieran vuelto, tal. Eso, si es que encima... ya lo veo venir. Bueno, vamos allá. Lo primero que quería hacer, lo primero que queremos hacerlo, y esto es serio, es dar un gran abrazo y un gran ánimo a Sune, ¿no? A Sune, sí. Porque, sí. Mira, tanto que nos ha costado, pues se lo dedicamos a él, ¿no? Para que... Sí. Así, sí, sí, desde aquí, darle todo el ánimo que podamos darle. Sí. Que las cosas, pues esto, hay un porcentaje en el que suele pasar. Y pues ese porcentaje a otros les toca una lotería, a otros les toca otra. Y oye, esta es una lotería en la que puedes seguir intentando y puedes tener que... Sí, pues. Y vamos, y sea una mera... Ya con el paso del tiempo se te queda en una mera anécdota, ¿no? Esperemos. Que ojalá sea así, ¿no? Sí. Bueno, que un ánimo y que un abrazo. Y que esto va... Va por ti, Sune. Venga, además, lo vamos a empezar el episodio con, sí, con dos podcasts del hombre este, ¿no? Sune, de los 450 que tiene. Pues aquí dos podcasts que además creo que él le tiene a uno de ellos bastante cariño, que es como de sus niñitas. Pues un podcast que uno de ellos es el Blogcast de Sune. Para que alguien no lo sepa, pues Sune tiene un blog donde también escribe sobre cine, nutrición, y creo que más bien es un blog que escribe sobre lo que viene por ahí. Y hay una idea que a mí me parece una buena idea, porque esto de lo de unir los blogs y los podcasts, yo creo que siempre han ido así de mano, y él lo que hace es, pues las entradas, algunas entradas de su blog, pues las comenta en un formato podcast y las comenta además, comenta los comentarios de la gente. Ah, está muy bien, sí, tío. Sí, usted, por ejemplo, él hizo un comentario sobre, no sé si te acuerdas, porque claro, como tú ya eres un poco más mayor. Ay, gracias, cariño. De cuando el Plus tenía la parte que era pagando y había una parte que era en abierto. Sí, correcto, bien. Sí. Ahí te sigo, sigue. Hasta ahí, luego... hasta ahí bien. Sí. Pues él hizo un blog, sobre un post en el blog sobre las series aquellas que llaman el Plus en abierto. Bueno, sí, lo que pasa es que sí. Yo me acuerdo las risas del fútbol y las risas de... Había risas entonces de que echaban la peli de los viernes, la peli porno, sí, que la echaban codificada. Sí. Y es que había rumorología de que la codificación era menor para que se adivinara y la gente se enchufara. Al... ¿Tú lo comprobaste, Pello? No, hasta aquí, yo más no voy a decir, no lo comprobé. yo tampoco. Pero lo que sí es verdad que había unas cuantas series, algunas muy buenas, que las dejaban en abierto. Por ejemplo, yo me acuerdo la famosa esta de Padres Forzosos, que eran, salían las gemelas Olsen ya de pequeñitas. Uh-huh. Pues esta serie las ha comentado en un blog y lo que hizo fue con otro chico pues comentar los de la gente a ver ese post, pues le hizo bastantes comentarios con más series que ellos se acordaban de esa época del Plus que las ya eran abierto. Y entonces la fue recopilando todos esos comentarios y fue comentando la serie una a una y la verdad es que es bastante interesante y me parece una cosa así original. Sí, y mientras tenga, pues eso, participación por Claro. parte de la gente Sí, y tal, oye, es por lo una menos cosa esa cojonuda. entrada sí tuvo bastante, no sé, otras, tengo que seguir cuyendo el blog, como le llaman, y a ver qué tal, pero por lo menos es una idea diferente y la verdad es que es bastante interesante. Sí. Sí, porque esto sería un símil a lo que muchas veces hemos hablado de Chema Hoyos, de dale con el micro a la calle y hola buenas y cataclás, Claro, ¿no? pues aquí yo sé, una es la, lo que también hemos dicho de, no me acuerdo si era premium o algún, de la pérdida Sí. de comentarios en el blog. No, Por lo culpa. dijo. Ay, Sí, es que ya. caramba. El del mundo exterior. Exacto, es que ese. Al éxito 04. Exacto, es que era de aquellos tiempos en que grabábamos más Sí, periódicamente. más a menudo, sí. Cuando tú no tenías Sí, niños eso y. es. Sí. Pues es que es una forma de fomentar eso, que en tu blog haya comentarios y la gente que comenta saben que después van a aparecer, van a ser parte importante del podcast, no solo un mero al final, pues vamos a leer los comentarios. Yo creo que es interesante. Y después otro podcast que también tiene Sune, que este caso lo hace con el Demo, que es un. Yo creo que también más adelante hablaremos de otro podcast que también tiene él con otros compañeros y que creo que estuvo en Awesome también con Sune, un podcast que ya ha desaparecido. Y se llama 30 minutos de ocio. Y este más en plan una charla sobre cosas de ocio, o sea, básicamente como los dos son, ven series, ve televisión, creo que cómics han hablado un poquito también. Pero bueno, se alejan un poco de los podcasts habituales porque me vi una charla entre ellos dos de, pues esta semana he visto esto, se acerca más bien, no sé si tú has escuchado 00 Podcast. ¿Alguna vez? Sí, pues hace estilillo, pero en vez de solo limitarse a pelis, pues series, si han leído algo, desde cómics, de libros. Y como son 30 minutos, como reza el título, se escucha bastante bien y oye, para un ratito y tal, te enteras de cositas y a mí me gusta. Y nada, pues esos dos podcasts, que a lo mejor la gente los conoce menos, que la Sunecracia o Podzap, o el extinto también de qué va, que también son ¿Sí? del compañero Sune y que está muy bien, que le tenga una oportunidad. Sí. No, el Sune es una máquina el hombre de hacer podcast. Sí, se Y mete. alguno hay más, y alguno hay más por ahí, ¿eh? Sí, no, una vez hice una recopilación, no sé si ya 9 o 10 que tiene y más que sean que ya no están. No, y alguno más hay por ahí, ya te voy diciendo yo también. ¿De qué? De Sune, Ah, de de Sune, de Sune. Sune, Sí. Yo quería hacer un paréntesis porque no lo teníamos en el guión, ¿El pero guión me que llevamos escribí. No semanas y sé. semanas preparando, Pello, te refieres? Sí, este. Nos escribió Fernando Fuentes. Ajá. Un correo diciéndonos a ver qué pensaba, que llevaba como idea hacernos un podcast muy cortito. Él decía sobre unos 9-10 minutos de duración, recomendando cosas sobre temas tecnológicos y tal. Yo supongo que se referirá a no sé si bajo plataforma Spreaker o no plataforma Spreaker, que es lo que proliferó últimamente muchísimo en esta gente Mic que Sí. hay sobre el tema este. Entonces, me dice que es un tema muy trillado, pero oye, Bueno. pues lánzate. Sí, la cosa es intentarlo. Ya le digo, yo más adelante quiero hablar de un par de podcasts que hablan de series y de televisión, pero mira, ellos han conseguido darle una vuelta. La cosa es eso, intentar ser original. Si vas al tecnológico, sabes que es un tema que hay miles de podcasts. Está trilladísimo y luego, de hecho, yo hablo en un montón de ellos. Tengo Sí. preparados así en el guión CT. Bueno, hemos recortado, pero sí, había un montón. Y oye, lánzate. Es una Claro. cosa a la que Fernando te diría, lánzate. Le cogerás gusto Sí. y luego, pues, igual empiezas con este, te vas a otro y o al final, pues, haces, no sé, No, y pero por eso por intenta, probar. y si le escucha ya más podcast, porque intente darle un enfoque diferente de personal, a ver qué Sí. tal. Sí, mira, enlazando con esto, pasa, por ejemplo, con iCharlas. Todos o casi todos conocemos iCharlas, ¿no? Podcast Maquero donde lo haya, Manolo y Filip, unos cracks. Encima últimamente han fichado a Daniel Arribas ya, que es el crack del crack. Sí, Y les ya. ha quedado El un Dream mega Team. podcast. El Dream Team. Son Sí, el Dream Team de la tecnología en la podcastfera, ¿no? Bueno, sin que se mosquee nadie. Es una bueno. forma de hablar. Y Exacto. sin embargo, hay otro podcast que es appsmac.com, que se lo curran Patunflix en Twitter. Y mi amigo Óscar Osimar, el alias está flojo porque este es el. Si tienes alguna pregunta de alguna aplicación, lánzasela a él, que seguro que te la dice. Y oye, son. Si según cómo lo mires, pueden ser lo mismo, pero son completamente distintos. Sí, ¿Sabes? O claro. sea, ¿hablan de lo mismo? Sí, tecnología, Mac, charla de experiencia que tienen, problemas de tal edad. Pero son completamente, completamente distintos. Fíjate, te diría que hasta y charla, sus dos últimos podcasts han sido episodios especiales para regalos navideños y el de APPS Mac también. Y han sido diferentes. Ah, es que... Y son completamente distintos. Sí, sí. Sí, ahora, sí. Y... ahora se lleva mucho eso de los podcasts de los únicos, sobre todo de regalos de Navidad. Una Entonces... día de compras. No, creo que Cass también ha sacado uno ahora. No lo he escuchado, no lo he escuchado. No, yo tampoco, lo tengo yo ahí, que, o sea, que es el ahí, único que yo sí. escucho de tecnología. Entonces, Fernando, ¿qué te diría? Lánzate. Sí. Si no pruebas, al principio te dirás tú, ¿sabes? Y luego igual al final, pues a poco pañuelo, bombo, y con nosotros puedes contar para lo que quieras. Claro, claro. Fíjate, ahora te estamos diciendo, ¿y por qué no has puesto el nombre? Si no, te diría hasta diríamos aquí en abierto cómo se llama. Si te apetece, esto que hemos hablado alguna vez de... la idea tuya, Adrián. Sí, la bolsa de podcast, eso, para la bolsa de podcast, si te apetece, buscar a alguien o ayuda. Si te apetece, pues venirte aquí un día a charlar y presentarlo y decir qué vas a hacer y lo que... tú claro, mismo, esta puerta la tienes abierta siempre. Sí. A ver si no está y eso, porque tal, pero si la puerta está abierta... La puerta está abierta siempre. Sí. Que está, siempre que está. Siempre que está. Eso es. Entonces... mi recomendación, lánzate. Tampoco hace falta... Hay gente que alguna vez me han preguntado, oye, ¿me compro tal micro, me compro tal otro para que suene de la hostia? Digo, no. Uh-huh. Cógete una cosa asequible, bueno, que no sea... Porque sí que es cierto, yo pienso, mi opinión, esto es totalmente subjetivo, que una mínima calidad de audio tiene que haber. Sí, no, yo también. Pero, yo, hombre, cuando estaba empezando... Sí, pero tampoco hay... suelto. Pero tampoco hay que ser aquí a repanocha, claro. Y para empezar tal, esto es como todo, y cuando ya veas, le cojas gusto y tal, pues tú mismo irás hilando, irás buscando en internet información, y eso te hará mejorar. Lo importante sí, es que, aparte del contenido también, eso es el sonido, porque amor lo haces muy bien, pero como el sonido eche para atrás, te vas a quedar ahí un poco estancado. Sí. Y ponemos una cosa que sea mínimamente escuchable. Sí. Sí, sí, sí. Y luego, pues, encuéntrala o búscate la plataforma donde alojar el audio, ta, ta, ta. Busca por internet, navega por internet, pregúntame o pregúntanos por el correo lo que te dé la gana. Sí. Y amablemente no serás el primero al que respondamos. Lo que quiera. Lo que quiera, efectivamente. Ahí se lo dejamos al amigo Fernando Fuentes, que gracias por el correo. Sí, muchas gracias, claro. Nos encanta que nos manden este tipo de correo. En fin, ¿pasamos? Sí. Venga, mira, me escuché un podcast que es de música. Ah, sí, lo habíamos... Esto pues, lo había comentado antes offline, que también me lo recomendaste. Y uy, pues no escucho ninguno de música, quería escucharlo, pero estoy teniendo yo problemas para descargarlo y a ver si puedo por otro método. Pues no sé por qué, porque yo a mí me fue la primera. Estábamos hablando del podcast de Free Noise Pod de Carlos Ogor. Exacto. Y es que en este caso me escuché el que era... El jazz, ¿no? Jazz y no, o el blues, no, los orígenes del blues. Los orígenes del blues, sí, los confundo. Los orígenes del blues. Sí, sí. Y oye, aparte de la música que como tal está de puta madre, se lo documenta al hombre y lo va contando sobre la marcha y le queda de fábula, macho. Sí, sí, tú me lo has dicho, es que eso, tengo una gana de escucharlo, pero claro, yo es que soy muy de si no me entra donde yo lo estoy escuchando en el formato que yo ahora mismo estoy con. Me he vuelto Android y estoy con el Pocket Cast. Te has vuelto Android. Sí, sí. Bueno, medio, yo tengo cosas por ahí. Y como no sé por qué no me va en la aplicación esa, pues lo tengo ahí pendiente porque me va bien el feed, pero después en la descarga me sale error, pero nada. La descarga, y al reintentar y tal, no. No, ¿y si coges y si copias el feed, se lo añades al bicho ese sí, que ha dicho que tiene de aplicación? Pero... y también te pasa lo mismo. Tengo que, si no, lo escucharé por otro lado. No sé. Sí, yo te diría que si no, hay en Android me suena Billion Pod o algo sí, así. No, Billion. Pero este va bastante bien, solo es con el de él. ¿Solo es con el suyo? Sí, sí, por ahora sí. O sea, que por eso que es raro. Ay, pues no sé, si no ya le echaremos un... Sí, yo eso comenté a él también, pero es como ni es controlable. Pero bueno, decías, ¿no?, que aparte de la música es un rollo de que explica bastante... Sí, se le ocurre al tío, pero un huevo. O sea, una documentación total del tema sobre el que habla a lo largo de la historia. Y oye, encima lo documenta todo. O sea, pone los enlaces de todo en el blog de freenospot.com para flipar. Sí, sí. Pues vale, habrá que intentarlo. Dale. Pues nada, ahora uno que esto hemos escuchado los dos, ¿no? Sí. Que es un podcast nuevo, pero con podcaster veteranos, ¿no? Podríamos decir. Con galones. Con galones, ¿no? Que es un podcast que hasta ahora está un poco desaparecido, como es Mario G. El señor José Arosena, Pablo Gravinero. Sí. Y unos invitados muy importantes que eran también Carlos Sogor, ¿no? Carlos Sogor, casualidad de, sí. Con lo de antes. Y Rafa Asuna. Y Rafa Asuna. Otro mítico también, que es el podcast La Mesa de los Idiotas. Ellos mismos lo han puesto así. No es que nosotros estemos aquí faltando el respeto. No, se llama así. Y sí. Fue guay, porque yo el primer episodio, que era sobre superpoderes y no sé qué. Sí, sobre superhéroes, ¿no? Superhéroes o no sé qué rollo, no sé. Y cuando leí el blog y tal, y antes de suscribirme, digo, ¿de qué hablan estos? Porque como hablen de cómics o alguna chorrada de estas, lo tiro todo por la basura porque yo los cómics no leo. Tiempo no tengo para ello. ¿Y qué va? Era una cosa... Es una visión completa. Con dibujitos y eso, y te y la letra pequeña sí, y tal. Hasta ya más, que va. Y no, la verdad que hacen un debate ahí sobre... Mario lanza un cuestionario ahí a los que están sentados en la mesa, sí. Que son los tres fijos más los invitados. Y en este, pues oye... Sí, os ha parecido, podemos decir que es más bien un tono humor, ¿no? Y también como tirando de improvisación. Sí. Y para que los conozcan, y además ellos no lo esconden, porque en el principio aparece, no sé si tú lo has escuchado, que también es un programa de tele, está basado, un poco inspirado en Ilustres Ignorantes. No lo conozco. Es un también, señor, está de Corona, es un par de humoristas también en Canal Plus. Sí. Y que hacen eso, es una mesa, sacan un tema y unos invitados, y sobre ese tema van hablando y haciendo, improvisando. Pues yo creo que ellos se han inspirado un poco en eso para hacer este podcast, y es una idea que, hombre, que cuesta, porque improvisar para mí es una de las cosas que más dificultad tienen. Uh-huh. Y después sí, en este primer capítulo parece que les cuesta arrancar, pero al final ya se animaron con el tema del dedo y tal. Y... Sí, el dedito, no vamos a decir nada, pero lo del dedito salió varias veces. Y yo creo que al final consiguieron sacar un par de sonrisas y estuvo entretenido. Y eso, yo siempre que es algo así improvisado le doy mucho mérito, porque a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo estar ahí sin un guión, por lo menos, o tener algo que decir. como este, ¿no? Exacto. Ya te digo yo que... Pues sí, ya han sacado episodio 2, que es que habla del fin del mundo, ¿no? Exacto, yo lo tengo ahí en la lista de tal. Todavía no lo he escuchado, pero llegaré pronto a ver qué tal. Yo pronto también llegará. Uh-huh. Ahí vamos. Pues muy bien. Y el siguiente es un podcast que también ya un poquito capítulos, creo que ahora van por el tercero. Yo he escuchado el piloto y los dos primeros, que se llama El laberinto del primigenio. Es un podcast que habla de juegos de rol, sobre todo de así de los años 90, así más viejos. Juegos de mesa, americanos, dicen ellos, que bueno, ellos explican unos pocos cuál es la diferencia. Y cine. ¿Qué tiene diferente, aparte de unas secciones como el rol y juegos de mesa? Que juegos de mesa amor se ve un poco más, pero de rol así viejo hay menos. Es que además las tres secciones siempre tienen un eje temático central. Por ejemplo, el primer programa fue sobre el Lovecraft. El mundo del Overcast, del escritor. Entonces hay un juego de rol que es sobre la llamada de Cthulhu. También hay películas y también hay juego de mesa. Entonces cada uno de los componentes hicieron una sección sobre eso. Ah, mira. Y el segundo, que es el mundo de dragones y mazmorras, que también tienen un juego de rol, también hay juego de mesa y videojuegos, y también hay cine. Entonces la verdad es que, aparte que los temas son de los míos, porque yo soy así un poco, fui jugador de rol en mi juventud. Y la verdad que aparte que los temas están bastante bien y son así, me parecen originales. Los chicos estos, no sé si antes grababan algo, pero llevan 3 capítulos y parece que llevan 20 o 25. Porque uh-huh. Se les ve muy suelto. Además tienen una edición muy chula, que a mí me gusta, porque ya desde el primer podcast tienen una entradilla bien hecha, tienen con pequeños sketches en medio para introducir el tema del día y del capítulo, y la verdad es que me gusta bastante. Son dos de ellos son David, por aquí, David Flores, que es Gronan por Twitter, y pues yo tengo que mirarlo porque soy bastante malo para los nombres, y Pablo Sierra, que además son... El Cronan este es el que una vez nos dijo que a ver qué iba a pasar, es que igual me confundo, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, dale, sigue. Y Pablo Sierra, y además creo que los dos son, nos escuchan, y te escuchan a ti de que tú empezaste aquí en el... En No Soy Un Troll. En No Soy Un Troll, y pues nada, pues a mí que es una... acaban de empezar, pero ya para mí es uno de los... Me gusta bastante, y uno de mis podcasts ya ahí de cabecera. Ah, mira, qué guay. Sí, sí. También he coincidido que son temáticas que a mí me gustan mucho. Y además me han tocado el tema de Lovecraft, que a mí me llega al corazoncito porque es uno de mis escritores favoritos. Y además el laberinto primigenio es una referencia al mundo de Lovecraft. Pero aparte de eso, no, la verdad es que es un podcast muy currado y para llevar pocos capítulos, eso, los tíos están muy sueltos, tienen muy buen rollo entre ellos. Hay un tercer componente que ahora no me acuerdo del nombre. Y además eso, tiene una edición bastante, bastante buena. Solo por la edición, las músicas, los pequeños que hacen en medio, merece la pena. Hostia, pues para ser de primeras Sí, y no. con edición, mezcla y todo Sí. el copete. A mí me sorprendió bastante, la verdad. Hombre, no me esperaba que fuera así una cosa. Digo, coño, siempre los primeros podcasts cuesta un poco más, ¿no? Pero ellos, digo, podía ser perfectamente el primer podcast, el número 8, el número 9, porque se les veía bastante, bastante bien. Ah, mira, ¿duración? Duración, me que no de los tuyos, que creo que se acerca a las 2 horitas, son las que. Dos horitas. Sí. Hostia. Joder. Una pasada, tío. Sí. No, no, te quiero decir, para empezar así a hacer una cosa de ese calibre, pues Sí, no, no, curro, está. curro. Curro, curro, la verdad. Sí, no, pues muy bien. Yo quería dar ahora un homenaje o no sé cómo llamarle a Magníacos. Han hecho su 75 episodio. La pena es que es la despedida de Magníacos. Empezaron José, que hace We Developers ahora con Valen. Para mí era uno de los podcasts de referencia en el mundo Mac. Y bueno, hubo un esto que José pues siguió solo. Valen pues casualmente fue padre, bueno, y le fue difícil compaginar. Sí. Igual me estoy pasando de tema. Igual estoy hablando demasiado. Y lo siguió José un tiempo diciendo que hacía los Magníacos Mini que se iban a la hora y pico. Porque Sí. José es el denominado la voz dentro de la podcastfera española. Ah, okay, pero yo Y en creo. este 75, pues se lleva como invitado a Emilcar. Ah, okay. Es otro también, Vale. otro clásico de Mac, ¿no? Otro clásico de Mac. Y Sí. encima ganador de varios premios, nominado Nada. y también podcaster de referencias en el mundo tecnológico aquí, ¿no? Y se mete en un podcast de casi 3 horas. Que hostia, ¿eh? Sí. Sí. Está muy bien, mira, hombre, ¿Solo si eres. para aficionados o tú lo recomiendas para gente como yo, por ejemplo, que no estamos Es que es metidos en para. el Yo mundillo? creo que merece. Yo creo que merece una escucha. Sí, Merece. bueno. Sí, merece una escucha porque lanzan opiniones totalmente planas y llanas. Sí que efectivamente, como dicen, están con el sombrero, ya que están en Macníacos, están con el sombrero de Mac y es lo que. Con la banderita en la que. Con la que defienden sus opiniones, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Pero las argumentan. Okay. Tiene su cosa, ¿eh? Es decir, son 3 horas hablando de tecnología, principalmente de Mac. Y las cosas son así. Entonces, habrá gente a la que esto le patine la tira. Sin embargo, Sí. para muchos, yo sé que a Yortel, por ejemplo, el otro día por Twitter, a Manolo, a. Nos salía la lagrimita esta que dices, Sí. hostia, Magníacos, tío. Claro, no, y cuando hay un podcast que te gusta, siempre que haces un especial o algo, eso parece que te da cosita, ¿no? Que te toca la vena sensible. Sí. Cuando comienza, pues es una alegría. Enseguida te dice que no podían quedarse en el 74 y entonces hacen el 75 y ya te hueles lo peor. Y ya la despedida, pues bueno, pues es con un gracias, José, gracias, Valen. Sí. Eso. Sí. Tremendo, tío. Muy Okay, bueno. bueno, Muy vamos a bueno, ver. muy Le bueno. veremos una escucha a ver qué tal. Sentados al calor de una chimenea, se prepara una candidatura. Las octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. ¿Nos vamos a Madrid? Pues A ver. nada, siguiendo yo aquí, ¿no? Tú vas con tecnología, yo sigo con ocio y televisión. Un podcast también, otro podcast nuevo, que también llevan 3 o 4 episodios. Basura en TV. Aunque aquí también son podcasts también que antes estaban. Son tres componentes de Aguesome, que es uno de los podcasts de Sune. ¿Sí? Pues son los tres menos Sune. O sea que es como un Aguesome sin Sune. Y además el hombre el otro día se me enfadó un poco porque dije, no, pues está bastante bien Basura en TV. Y yo a Wesome siempre decía que no me gustaba mucho porque parecía que no se le ocurraba mucho, el sonido era medio malo. Y entonces, sí, claro, ahora que no estoy yo, te gusta y tal. Pues no, eso, la verdad es que eso, un programa que también, o sea, porque le hablábamos de Fernando, Basura en TV, porque te que hablan de televisión, de series y de cine. Tu tema más trillado que ese, tecnología y poco más. Sí. Pero bueno. Ellos consiguen darle también una vuelta, es un chico argentino, el Demo, que también hablamos antes de él, y otro chico, perdonen porque yo soy, para los nombres soy horrible, no me quedo con nada. Y nada, muy bien, porque además hablan de temas de series, eso que aún no se suele hablar en otros programas. Por ejemplo, este último capítulo hablan de tres o cuatro series inglesas, comedias inglesas, que no había escuchado nunca, ni mira que escucho podcast de series y tal, y en ninguna he escuchado hablar de ellas. Y de pelis también diferentes. Entonces, se le puede dar una escucha porque cambias de temática, tienen, además, tienen un muy buen rollo entre ellos, se meten unos con otros porque hay uno que nunca ve las series, entonces hacen como que los otros dos le explican qué serie. Dice, uno de sus lemas es Basura en TV, el podcast de serie donde uno de sus componentes no escucha series. No Ese ve puedo serie. ser yo. Ah, no, yo veo series, yo veo series. Yo lo único que veo últimamente son series, tío. Pues eso, que la gente también que eso, que aunque la temática diga, joder, más de series y de televisión, más de lo mismo, pero bueno, que hay una oportunidad porque eso, hablan de series distintas, hablan de televisión distinta y está bastante, hablan de shows americanos, de típico Ajá. show late night americano, Sí, que a lo mejor el solo típico show de... es, sí, Sí. de Larry David, ellos nombran mucho a otro chico, a otro señor, no sé quién es. Que además solo lo puedes escucharle a Adri o a alguien más en OTV y eso, pero que no suele escucharlo por ahí, pues ellos estos temas los tratan más en profundidad, que si te gusta y quieres escuchar hablar sobre cosas diferentes sobre televisión, está bastante bien. Ah, mira, Sí. puede ser. Porque ahora ya te digo, lo único que hago es verme mi capitulito, mis dos capitulitos de serie que por supuesto me he bajado. No Sí. se lo digas, no se lo digas a No, nadie, no. sin anuncios y cómodamente, porque me parece vergonzoso que una serie de 40 minutos Uf. te Claro, dure. no me dije No ahora. tengo ni idea porque hace tiempo que no Que no lo esto. haces, ¿no? Nosotros algunas sí vemos todavía, pero de Pues los yo es que años. ahora, o sea, me cojo, gracias a Uchu y dos más, me recomiendan de dónde, cómo y qué y qué hago Sí. y a saco, En sí. un off topic total, ¿qué tal? Era lo este de la Casa Blanca. Te la recomendamos ahí entre varios. Está bien. Está bien. Sí, está bien. ¿Tú lo has visto o no? Sí, yo lo he visto entera, a mí me Ah, tú encanta. lo has visto entera. Yo Sí. estoy ahora por el 26 o 25 de la primera La primera temporada. Bueno, temporada. Que la primera temporada todavía acabando. estamos ahí empezando. Después hay un par de temporadas más bestias y más interesantes. Sí, pues está bien, tiene su ritmo y tiene su cosa y Sí, hay días sí. que dices, hostia, me pongo otro, miras la hora y dices, no, no me No, puedo poner no. otro, mañana Sí, madrugo, porque tío. además es una serie que tienes que estar ahí atento y es un poco densa, pero bueno, a mí es que todo el tema así de política americana y política en general de serie y tal que lo trate me gusta bastante, pero a mí esta me parece una obra maestra. Sí. Y la anterior que vi fue The Killing. No, esa no la he visto yo. Pues The Killing tiene su... Hay versión USA, Sí, la versión versión sueca, ¿no? Danesa. danesa o sueca, no sé, es de algo de por ahí por arriba. Sí. Yo he visto la versión USA, ¿eh? Y bien, son dos temporadas, aunque te recomendaría que hicieras eso que no sé, que no hay que hacer. Vale. ¿Vale? Sí. Porque si no, sí, porque si no te quedas cortado y dices, ostras, Te quedas hay que ahí. verse las dos temporadas. A ver. No, pues no, no, no, no, La pondré no por ahí puede en la ser, lista, no porque puede yo sí ser. tengo bastantes ahí y tal, y la tendré Porque pendiente. ahora yo ahora estoy con el árabe este. Pero bueno, ya eso. Bueno, volvemos fuera of Sí, volvemos. topic. Volvemos. Yo tengo que agradecer, pero tremendamente, la vuelta de Sebas Oliva en Tecno. Tecno, ¿no? Sí, En yo he visto que Tecno Podcast. a los tecnófilos y esto os ha encantado, ¿no? Que yo es que tampoco escucho, Sí. pero que Yo es que, vuelva. mira, hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, no sé, en una de las reseñas de iTunes de No soy un troll, me decían... No tienes ni idea de charlar cuando haces entrevista. Bueno, algo así decía, ¿no? Sí. Y digo, pues, bueno, pues me parece una algo de lo que hay que aprender. Y pregunté en Twitter, a ver, ¿quién me puede decir podcast de donde se entrevista a la Entrevista y gente? tal. Y entre los que se dijeron, o entre los que me dijeron, me recomendaron el de Tecno de Sebas Oliva. Y de verdad que para mí es de lo mejorcito en la podcastfera sobre charlas, tío. O Sí, sea, yo lo tengo ahí también De un para tío que escuchar. entrevista, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo como por ejemplo, no soy un troll que siempre hablo contigo y más o menos vamos con un guioncete ahí y vamos improvisando, aunque vamos improvisando, y tal, que cogerte a un tío del que lo conoces o no lo conoces, pero te lo tienes que estudiar, saberle por dónde le vas a encaminar, prepararte una serie de preguntas. Y yo que he tenido la suerte de charlar personalmente, bueno, personalmente, vía Hangout con Sebas, Sí. transmite confianza el tío. Sí, Es la sí. hostia. Y luego porque lo que he Es la escuchado hostia. también parece que es así que y leído también, ¿no? Sí, es la hostia. Bueno, ya sabes que es el que nos hizo los dibujitos de la parte gráfica de No soy un troll, Sí, punto es. O exacto. sea, es que es, para mí, una persona que dices, hostia, y que haya vuelto, porque yo muchas veces le decía, ¿qué? ¿Cuándo vas a grabar? Y me decía, todavía no tengo ¿cómo se dice? Todavía no tengo la sensación y las ganas suficientes como para hacerlo. Y ahora que ha vuelto y encima se ocurre episodios de que pasan de las dos horas, dices, hostia. Sí, pues nada. Sí, lo tengo ahí porque de repente mi timeline empezó a saltar. Ha vuelto Tecno, ¿verdad? Y yo, ¿quién es Tecno este y tal? Y de repente me di cuenta que era Sebas y digo, ah, vale, pues sí, sí, ¿quién es? Además es que Sebas, sí, es que es la hostia, porque lo oyes en Tecno y lo que te digo, te transmite una confianza, una calidez, una cosa que dices, hostia, con este gacho yo me puedo pegar aquí hablando y echando cervezas o gin tonics, que sé que le valen gin tonics, además de Tanqueray, horas y horas. Es que a mí sobre este tema, porque es muy abierto y tal, y tiene la parte en el que hace achuecados con Widox y tal, que dices, hostia. Y esta persona y esta otra persona son la misma. Sí, sí, no. O sea, es muy camaleónico el hombre. Exacto. Pero, oyes, para mí eso también es un punto a favor del podcasting, macho. Es lo que hablamos aquella vez en aquí a charla off topic, ¿no te acuerdas? Antes de los premios. Que sí. Esos podcasts que tienen esa capacidad de cambiar de registro y tal, también se les debería valorar, ¿sabes? Cuando, se debería valorar, efectivamente. Cuando se entregan los premios a mejores podcasts, porque es complicado, ¿eh? Hacer un podcast de tecno de entrevistas y tal, y después hacer otro gachugado que es como humor, ¿no? Y más, sí, más sí, suelto. Un humor. Sí, sí. Vamos a dejarlo en humor. Sí, sí. Pues nada, yo también sí, eso sí, lo tengo ahí en mi lista para también escucharlo, para ver qué tal. Bueno, ya te digo, de locutar, de improvisación, de porque ya te digo, yo personalmente pues tengo la suerte, y me siento afortunado además por ello, del poder hablar con él. O de sé que si le llamo y tal, sé que me va a contestar. Si... Y dices, hostia, chapo, tío. Sí, un sí. Un tío de puta madre. Ah, guay, guay. Pues bien, me alegro de la vuelta y a escucharlo, a ver qué tal. A ver qué más tenemos por aquí. Pues yo, pues nada, comentar, ¿no? Porque... Sí, porque yo tampoco lo he escuchado. Sí. Que el Juan de... Juan de Ops. Yo le digo, digo Juan de Pochu porque me yo le digo Juan de Pochu, yo le digo Juan de Pochuta. Tiene buen carácter. Que es el nuevo fichaje de Condenados, de nuestros amigos de Condenados. Pues ya que uno de ellos es Enrique. Sí. Creo que son nuevos proyectos, que no es nada malo, sino más bien por cosas buenas, pues ha tenido que dejarlo. Y nada, pues comentar que a mí, bueno, aparte que yo con él hablo bastante por Twitter y eso, y me hace su primer capítulo, creo que lleva dos, y nada, lo he visto bastante bien, y además el tío tiene una voz bastante bastante radiable, bastante podcastil, y bueno, que aporta, y ha entrado bastante bien en el grupo de los condenados. Y al final hay condenados o no hay condenados, es que no, ¿sabes creo qué pasa? Que se perdió, ¿no? Eso en el mar de... Ay. Qué lástima. Al final no se unieron. Creo que estaba bonito, ¿no? Hacer ahí... Sí. Es que yo ahí he escuchado Condenados, pero ya te digo, he tenido un parón por temas familiares y personales en esto de la escucha de podcast y me he centrado en otras historias. Y dijo, me cago en la leche. Tengo que hablar contigo. Sí. Acerca de al final si hay condenada, si no esto, porque por Twitter tampoco se dice nada. No, yo creo que no. Hubo rumorología de que incluso la cuenta estaba creada. Sí, no, la cuenta Twitter existe y incluso tuiteaba al principio, pero yo hace tiempo, la sigo y no hace tiempo que no la veo, no le veo actividad. No sé, ¿le daría morbillo el tema? Sí, sí, estaría bastante bien. Y luego estamos, a ver, que yo me entere, el otro día abro Twitter. Nos están evaluando. Abro Twitter, me dice que me están evaluando. Evaluación continua, estás volviendo tu juventud. Espera, que me voy a las reseñas y me encuentro aquí a la amiga, ¿cómo se llama? Espera que la tengo por aquí. Andrea Sisona, me parece que se llama. Sí, Andrea Sisona. Efectivamente. Que me dice, que no, a ver si qué me le parece, que si... A, ¿qué le parecería que si a mí, si nos evaluara y tal? Le digo, mira, vamos a ver. Si la cosa es decir, si la opinión es con criterio y constructivo y en el buen sentido de opinar de una cosa, adelante. Sí. E incluso si de lo que a mí de mí o en nuestro caso, ahora ya en nuestro caso de nosotros, se puede aprender, aprenderemos, como lo que yo decía antes de yo de las entrevistas y pregunté, "Oye, pues sí, tienes razón, tío, pues igual merece la pena." Adelante. Sí. Así que. No, yo que le he escuchado que esto. Bueno, hablamos que Andrea Sisona es una compañera que está en Podzap, ¿no? Sí. Otro podcast que también habla de podcast. Y ya tiene una sección donde coge un podcast lo sigue durante dos o tres capítulos y después pues, comenta lo que le parece bien y lo que parece mal. Además, esta tipa, sin que se me mosquee la por el término tipa, no iba a venir aquí, no iba a venir sí, a charlar con nosotros. Es una lista, está en la lista de invitados que tenemos ahí pendiente. Es que está tenemos tenemos casi petado el Google Docs con la de invitados. Sí, y yo es que tengo bueno, hasta vergüenza, me da hasta vergüenza sí, porque tengo unos cuantos y le debo cosas de podcast ir a gente. Que, en fin. Pues nada, eso que ya lo he hecho. Ay. Y ya creo que hasta ahora he hecho dos, no sé si es al podcast de Wattbin y al Condenado. ¿Sí? Y la verdad es que yo, cuando lo ha hecho, me ha gustado bastante porque lo hace con criterio y eso, y lo hace con mucho respeto y dice lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero no, sí, siempre desde una crítica bastante constructiva. Así que no creo sí, exactamente, que no tendrás problemas. O sea, más que crítica, o sea, una opinión constructiva. Exacto, una porque, opinión constructiva, sí. Porque criticar critica el crítico. Sí. Una y opinión nada, constructiva, pues. Muy bien. Siempre es bienvenida, hombre. Sí. Así que, Andrés Isona. Además, si nos da mucha caña, como ha venido invitada, pues ya se lo devolveremos. Dale caña, que eso es, que el día que vengas te toca a ti decir claro, aquí formas de contacto y las canciones y hasta y lo que yo tres te diga. Grupos en francés y. Y lo que haga falta. Sí, sí. Pues sí, sí. En fin. No te cortes. Dígame. Esa que soy yo por igual es mi hija. Ah, bueno. Y me queda Mario también está por ahí. Los dos. Pues nada, pues eso, mover el... los invitados, que nos disculpen, ¿no? Sí. Que hemos estado los dos liados y las fechas y tal. Pues tenemos ahí a Andrea, tenemos también... A los de JPod 13, que me dijeron que encantaos. A Mod de 2 horas y media también, nos teníamos ahí también para hablar con él. Efectivamente. A los chicos de... ¿Cómo son los chicos estos? De los zombies. Bunker Zombie, ¿eh? El Bunker Z. Bunker Z también. Sí, el Bunker Z también, porque lo tenemos ahí. Lo que pasa es que lo del Bunker Z es un poco es una ida venida que, a ver, cómo coincidimos pues con ellos. Es que ahora mismo sé que estas fechas son difíciles porque si tú y yo, que somos dos pelados, sí, pues para coincidir llevamos un mes, tío. Un mes, sí, sí, sí. Complicado. Y el día que nos juntamos casi se cae todo esto. Sí, sí. Pues es que intentar quedar con una tercera, cuarta o quinta persona o... Porque sé que para el JPod me parece que iban a venir dos. Sí, sí. Entonces... A ver. Y mira, ya aquí, por aquí ya se escucha de fondo a Mario. Sí. Y yo te digo, debo cosas a gente de cosas de podcasting que me han pedido y tal, pues debo cosas de hace 3 y 4 semanas, tío. Sí, no, Y además son cosas, me dicen, no, son 4 o 5 líneas con una no sé qué y una no sé qué y tal. Si no tengo ni tiempo ni vivo últimamente, macho. No, está así, la vida de padre es así. No puede ser. Pero bueno... Entonces, ¿qué? ¿Terminaremos el año así o...? Sí, bueno, sí que... Yo creo que terminaremos el año así, ¿no? Comentar algo más, sí, porque a medida que nuestros respectivos están por ahí ya, ¿no? El mío, por lo menos. Sí. Entonces, si nos iremos despidiendo... Sí, y nada, que esperemos encantado que... de volver y esperemos volver no tardar tanto la próxima vez. No tardar tanto. La última vez dijimos lo mismo y ha sido peor, así que hasta febrero no volvemos. No, hombre, yo espero que en enero a principios darle caña, que le eches. Sí. No sé si hemos dicho el título de este episodio, que si nos escuchan ahí o los mayas tenían razón, que sí. yo aquí en la península no he notado ningún temblor extraño. Aquí esto están lloviendo señores con bombín, pero aparte de eso no hay nada. Además todo normal. Y eso, y los métodos de contacto, los de siempre, que los voy a decir yo para no fallar. Sí, venga. A ver si hoy no fallo. El blog está en nosoyuntroll.es. Uh-huh. Que por cierto, nos lo jodieron el otro día y, sí, y al final. Ataque, ¿no? Y al final ruso, sí. Sí, un bosnio me parece que era. Bosnia. Y al final, peor, pues hubo que levantarlo a martillazos, y, pero nada, levantó. El email, nosoyuntrollpodcast@gmail.com. Sí. En el blog también hay un apartado contacta para que hay un formulario chiquito donde, oye, escribe y algo llegará. Hay varios links, pues eso, para enviar un mail desde ahí o desde el propio formulario contacta. La sintonía del podcast es de Jamendo, de Drunk Soul, Son Vega Plutag. Toma, cada vez lo hice mejor. Cada vez lo digo mejor. Andrea Sishona, te tocará a ti la siguiente. Sí. Y eso es todo por ahora. ¿Y el un Twitter placer. También lo dijimos? ¡Ay! ¡No! ¿Ves? Se me olvidó. NSTroll-podcast. Ajá. Ay, y es que los vamos a tener que tener de tironcillos, ¿eh? Sí. Sí. Hombre, ¿sabes qué? Yo el otro día hablaba con un podcaster que tiene un podcast de social media, que yo le decía, tío, ¿cómo tienes los métodos de contacto y las... creo que los métodos de contacto grabados de tirón, si siempre suenan iguales? Y Creo que los ha cambiado. Bueno, sí, los ha cambiado. Podríamos hacer una cuña o algo. También tenemos que hacer una promo algún día también. Una promo o alguna hostia habrá que hacer. Sí, sí, sí. De que Mario empiece a hablar, la hacemos con Mario. Que... O con tus hijas también, que es la moda ahora. Oh, pues sí, también puede ser, sí. Queda, es la moda. Es y nos la queda moda, mona. La moda. Y nos queda... O por lo menos se la mirará con un poquito de cariño. Sí, sí. Pues nada, oye, feliz año pues nada, nuevo. Ya, hasta el año que viene, ¿no? Sí, Urte Berrión, que se dice por aquí. Ok. Y ya... Y feliz Navidad a todos. Exactamente, nos vemos en los bares si el día de hoy acaba. Vale, adiós. Adiós. Bueno.